Doncs sí, estem donant voltes a aquesta idea de fer un calendari amb Pirelli, d'esos. Amb pilotes, dels especialistes secundaris. Però seria un calendari amb pilotes... No elegant, ja no. Us ho diem. No hi hauria... Elegante serà el fotògrafo, que sí, venga. Sí, estaria no, el Virolai ben amunt. No serien d'aquestes en blanc i negre, artístiques. No, seria... No. Venga, con los ojos rojos. A fuerte, y venga, sin depilar, sin aceitar el cuerpo, vámonos. Bueno, el Gipau estava reclamant que li diguéssim algo al Xavi Seixó, perquè el Gipau és una persona que vol bulla, vol bronca. Gipau, jo et demanaré una cosa. Avui estem... Sembla que la tonteria pues, presideix... S'acabó ayer. Presideix, sí. No, que presideix l'esperit dels especials secundaris. Tinc que has preparat el que tu ja saps, per si de cas. Bueno, si de cas. Avui és divendres i com bon divendres que és, segurament aquest programa serà fet en divendres. Vinga, i l'Òscar Pérez que està a les... Que tio, les dies de so. Confucio, eh? Està a les dies de so. I sobretot està la producció, l'Òscar Pérez, preparat per rebre les vostres trucades, perquè sí. Avui fem la travessa. Poca broma, ja Íñigo, poca broma, perquè hi ha un ciutat de Múrcia a Múrcia. Sí, sí. Ojo, derbi. Que comparar con el... plouran castanyes. Comparar con el Euromillón, que hay 130 millones de euros sí, en juego. No sé, però ¿para qué quieres 130 millones? Si con 50 ya te... Ya irme con tu hermana. Bueno, pero bueno, pero sí, tío, que te cuatro años. Pero no digas la edad, hombre, que hasta ahí que todo estaba bien. No, que se enteró el mundo. No, hombre, pero vamos bueno. Vamos a tener que hacer una reunión y volver a plantear este programa. Bueno, ya sabeu que cuatro de vosotros fan la travesa amb nosaltres. Qué y si asco. Toca, han repartido. ¡Qué asco tampoco! No, déjale, no. No lo arregles ahora. Bueno, venga. Especialistas, ay no, espera. 93, 344, 14, adiós. Ya está. Avui el Peret li heu de dir a chiqui. Aquesta seria la Peret. La ojo que estan contats. ¿Cuántos son? Ya un oyent que s'ha lliurat. No, el chiqui. Digues a Chiqui i ja està, tio. Bueno, l'Òscar Pérez ja està rebent trucades con dos manos, lo hace de dos manos el tío. És una pasada. Què campeón. És com una d'aquestes xineses. El Íñigo té ganes de començar, hermano. No, que tenim visita. No, que anava a dir que tenim a los hermanos Bautista. Sí, senyor. Los tenéis que conocer. Si son Eloy i Dani, los hermanos Bautista de Figaró. Bonica Vila, Figaró. On jo he passat bones estones a Figaró. Tu d'on has estado? Que Figaró hi ha polèmica. Jo haciendo geologia me recorrí media Catalunya, colega. Íñigo, que Figaró, no sé si saps, hi ha polèmica perquè últimament es volia canviar el nom de la vila. A veure el xiste, eh? No, que és cert. No. És veritat, és veritat. Espera, que t'abren el micro un poquito perquè se t'oiga mejor. Aviam, dius, és veritat. Sí, és veritat. És veritat, últimament és veritat. Està tanca micro. Li volien dir Figaró, o sigui, més catalanitzar. Però bueno, a veure, qual és la diferència? Figuerao. Com a més afrancesao. A veure, com és? Obre micro. El nom ara és Figaró i es volia canviar per Figueró. A mi m'agrada més Figueró. Figueró. De més Figueró. Si passa que ja ara és Figaró i Montmany. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Tanca micro. Pero entonces Figueró, pero con E-A-U al final, o sea, como la forma francesa, ¿no? Figueró. F-I-G-U-E-R-O. Ahí más. Aquest és l'Eloi de Figueró. I després diuen que els Mossos d'allà no... I mira. Aquest és el proper alcalde, senyor. Se'l teniu davant. Sí, senyor. Voten-me. El seu germà Dani per això va marxar de Figueró i va anar a Lliçà. Que si voleu venir a veure el programa, el que heu de fer és enviar un missatge a especialistes@cadenaser.com i aquí doncs nosaltres farem cas o no farem cas. Anem als mails, va. Que fa bo. especialistes@cadenaser.com, aquesta és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos suggerències o per demanar coses pel Remember, que després farem el Remember que feu vosaltres. Vull aturar-me amb un mail que ens ha arribat des de... qui sap, i l'ha escrit el Fran Montero. El Fran Montero ha fotut un mail i és una mica complexa. Per això li demanaré al Fran que sigui ell mateix qui ho llegeixi. Però el Fran no ho sap, farem una mena de sòcies. Anem a llegir aquest mail. ¿Aquí venía alguna musiquilla en especial o qué? No. Ah, vale. Hola, soy un oyente del programa de los especialistas secundarios. Hace años era un oyente en directo. Pero desde hace meses, por culpa del horario... Es el oyente ahora. Sí, ya lo tengo que bajarme los programas desde la web. ¿Ha quedado bien? Copiarlos a mi pod y escucharlos luego cuando tengo un momentillo. Uh-huh. Pero eso es una tarea un poco pesada cuando tienes varios programas atrasados, como me pasa a mí habitualmente. Uh-huh. Como quiera que el iPod dispone de una característica llamada podcast, uh-huh, que sirve precisamente para poder bajarse programas de radio automáticamente sin tener que buscarlos uno a uno, me he permitido hacer el programa en ASP, al ver que la web utiliza esa tecnología, que prepara el archivo XML necesario para que iTunes se baje los archivos MP3 que le faltan, sin que el webmaster tenga que hacer un trabajo alguno. Se pone un link en la web y ya está. Adjunto el archivo ASP necesario, que yo creo que tendría que funcionar sin problemas tal como está en la web. Molt bé, Fran, estás orgulloso, ¿no? Bueno, yo es lo que yo sí sé un poquito más que vosotros tampoco. El único detalle que faltaría es crear un link a este archivo ASP, pero cambiarlo el http://inicial por itpc://. Pues mira, le ayudemos. Que es el protocolo, lo que utiliza iTunes para cargar podcast. El protocolo, sí, tú sí que un portazo. Enviarem aquest mail al Dani i ell ja traduirà. Sí, porque entre ellos se entienden de estas cosas. Raúl, joder, Eloy, Dani, ¿sabéis de qué está hablando este pavo? Ni idea, tú. Ni idea, ¿no? Es de la CIA, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí, en la cabeza. Sí, debe ser un agente secreto o algo. Bueno, més missatges especialistes, @cadenaser.com. I ara anem pel Remember. Me gusta eso que ha dicho cuando dice, por el horario no puedo escuchar el programa. A mí me gusta que al final pone, para cualquier aclaración, contactar conmigo en... Claro, claro. Pone un email, que no estoy por darlo, para que la gente lo ponga. Pero bueno, no vamos a hacerlo. En no, fin. No. Claro, eso... claro que necesitamos aclarar esto, tío. Claro que necesitamos. Pero ya, o sea, y con palabras de sencillas. ¿Sí? O sea, de la gente corriente, moriente. Nosotros entendemos palabras como baloncesto, perca, cerveza. Pues mira, escolta, un oient anomenat Perca, ens ha demanat si es va tornar a sentir una entrevista que van fer a un tio que volia animar el seu cosí que era científic. Es veu que estava una mica baix de moral. I fins i tot va demanar ajuda als oients del programa. Te'n recordeu o no? Sí, m'acordo, sí. Pues venga, Perca. Fue súper fuerte, venga. Escoltem aquesta entrevista que és súper llarga, tio. Els especialistes secundaris ens agrada ajudar a la gent, ens agrada ser útils a la societat. Per exemple, si una persona ens demana ajuda, i anem. No fallem. Si un tio diu, us necessito, nosaltres estem allà. És el que li va passar a la persona que està aquí al costat. Es diu Mohamed Surprises i es va posar en contacte... Ens va demanar un favor, no és així? Sí, además lo pedí por favor, así que favor, por favor, hecho favor está, ¿no? A ver, claro, pediste el favor y lo pediste por favor. Lo pedí por favor, porque eres educado. Por favor, especialista, me hacéis un favor, por favor. Bueno, Mohamed, canta, cuenta, larga lo que tengas que largar. Bueno, a mí no. ¿Qué te pasa a ti? No, lo que digo es que es un primo. Yo soy porque me insulta. No, un primo mío le pasa, que está desilusionado, está abajo. Tu primo está desilusionado, ¿no? Vaya por Dios. ¿Qué problema tiene? Cuéntalo. Es científico. ¿Científico? Pero cuidado, de los buenos, no de esos que entrevista Mercedes Milá. No, de los de verdad. Uno bueno. Y mi primo pues, federado está federado y todo, ¿no? Está federado por la selección y está liado ahora con una de la biotecnología. La biotecnología. Ah, es un científico biotecnológico. Está bueno, ¿no? Resecuenciando una célula. Y que no levanta la cabeza el pavo, ¿no? Será porque está todo el rato mirando por el microscopio. Muy buena esa. Era un chiste, ¿eh? Qué grande eres. O sea, que hay un primo que tienes que es científico en biotecnología. Qué bueno, Subvenciando células. ¿Dónde? En la universidad. ¿De? ¿Qué? ¿En qué universidad? No, en la universidad. ¿La universidad cuál es? En Plaza Universidad. ¿En la universidad de Plaza Universidad? Sí. En Barcelona. Ah, es que hay más. Ah, yo daba por hecho... Ah, hay más. Hay más universidades. Ah, coño, yo decía... Está la Pompeu, está la Autónoma... O sea, pues yo pensaba que era la... Ramon Llull. La universidad, vale. No, hay más de una, ¿no sabías? Ah, vale, no, ni idea. Pues hay más de una. Por lo que veo... Porque es que yo no estudio en la universidad. No, ya lo veo, ya. Por lo que veo es que tu primo es el listo de la familia, ¿no? Porque... Bueno, sí, vale. ¿Yo quién? ¿Tú qué? Yo que soy respecto a la familia. ¿Tú serías el tonto? No sé. Vale. ¿Te parece bien? Sí. Bueno. A mí el problema es que mi primo... Que está muy desilusionado, ¿no?, con su trabajo, porque a no le sale... Qué lástima. Y a mí me gustaría que ya que ustedes y Onda Cero me brindáis la oportunidad, pues darle a ánimos, ¿no?, al primo para ánimos, que aquí... Está bien. Para que se venga arriba y venga para arriba y que acabe lo que empezó, ¿no?, que está ahí. La verdad es que es un detalle que te honra como primo y también como familiar. Gracias. ¿Dónde vas? No, yo me voy a casa. No, hombre, no, ¿dónde vas? Pero no vas a darle ánimos a tu primo. Ah, coño, no lo había pensado. Ah, vale. O sea, le puedo llamar desde aquí y darle ánimos. Oscar tiene aquí un dedo en el teléfono, él marca el número que tú le digas y hablamos con tu primo.

Adiós, Xavi. Inodoro, ¿sí? No sé qué decirle. A mí ya se me han agotado los adjetivos. Es maravilloso usted, es una persona sensacional. Y yo creo que va a acabar con ese 86% y va a poder acabar tampoco, la secuencia. Dios le oiga. Tampoco creáis, bastante inepto, ¿eh? O sea, pero no, hombre, no, ahora no malo. Digas eso. Vamos a ver, primo. Es malo de que... ¿Tú no has venido aquí a apoyarme? Sí, no, ya, pero... Pues, coño, no me hundan más, ¿no? No es cuestión de engañar. Por cierto, Mendeleyev, el perro se ha ido, ¿eh? O sea, usted no se ha dado cuenta, pero sí ha ido. No, el perro. Es que es un perro de dos ladridos. Él saluda y se va. Él no... No, está en el bar de arriba esperando. Bueno. No busca hueso. Lo dejaría aquí. Deje el teléfono. Tiene muchas ganas de hablar. Tiene pocas ganas de meterse con el microscopio, ¿eh? Venga a trabajar. Va. Es verdad eso, ¿eh? Adiós. ¿Y tú? ¿Cómo te llamabas? Pues... Mico de fresa no. No. Mohamed. Mohamed. Ha sido un placer, ¿eh? Vale. Y te honra como persona esto de que hayas venido aquí a la radio para apoyar a otra persona, a tu primo. Pues nada. Venga, primo. De corazón. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo Armani Anani, los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. Como lo oye, este año llamando al 902-447-047 y abonándose a Digital Plus, conseguirá el premio gordo por cortesía de los instaladores. S'agafem de les mans i anem al camp. Sí, després d'una setmana sencera parlant d'Agrotour... Mira una mora. Mira, una zarzamora. Qué dulce. Ay, como pincha. Una zarzaparrilla. Mira, després de tota una setmana d'ella parlant de l'Agrotour, jo crec que el colofón final és parlar amb el Sergio Fernández. El coneixeu tots, perquè és el tinent d'alcalde de règim interior i comerç de l'Ajuntament de Cornellà. Sí, la seva targeta és com un foli. És un foli sencer, la seva targeta. Aquí tienes mi folio. Sergio Fernández, què tal? Molt bé, què tal? Bueno, un plaer tornar a parlar amb tu, Sergio. Des de luego, sí. Igualment. Estàs content de tornar al programa dels especialistes secundaris? Home, sí, perquè veig que ja us ha arribat el mig foli aquest de la targeta, ja ho diu bé, o sigui, que perfecte. Sí, sí. Bueno, i hem resumit, perquè venien més coses. Sí, i tant, sempre hi ha més coses. Escolta... Home, pelo pantén del 76, també lo és. També, sí. També. Parlem de la Fira de Cornellà, de l'agroturisme rural, que cada dia té més seguidors, no?, com la Cuenta Naranja. Pues casi, però jo crec que és millor que la Cuenta Naranja, sí, com a mínim, en quant a fira, en quant a banc no ho sé, però en quant a fira segur que sí. I sí que és cert que té més seguidors, cada vegada som més els que estem una mica enamorats d'aquest món rural. Sí, a més, jo estava pensant, tal com estan els pisos, ara, que estan caríssims, podríem acabar vivint de l'agroturisme. O sigui, una setmana visc aquí, en aquesta masia rural del Pallars, per exemple, la setmana que ve em trasllado a una masia rural de l'Empordà, i així viuríem... És cap de setmana i entre setmana... No, tota la setmana. Més de guais i potser seria més barat al mes. Què dius? Què et sembla aquesta idea, Sergio? Home, jo crec que si enganxes les ofertes que tenim aquí a Agrotour, igual sortiria molt més barat que un lloguer ara mateix o que una hipoteca. Ah, això. Increïble. No sé què dirien els ING aquests, però vaja, igual sí que sortiria més barat. Mira, escolta, Sergi, has parlat d'això de les ofertes. Quines ofertes hi ha especials? Quins són els bons preus aquests que podem trobar a Agrotour? Doncs mira, la veritat és que hi ha moltes i de memòria no t'ho sé dir, però ja veuràs, tu entres a la pàgina web de la nostra fira. Què és? La Fira de Cornellà, firadecornellà.com. i entres directament a el que és el banner de les ofertes i tindràs allà com 30-40 ofertes amb tota tranquil·litat, que hi ha llocs on te'n pots anar per 8 euros al dia. Què dius? 8 euros al dia? 8 euros al dia. Entreu. I escolta, allà mateix podem també... Contractar. Sí, contractar també. Es pot contractar perquè hem fet un acord amb Rural Gest, que és una empresa que es dedica a tot això del tema de compra per internet, i es pot fer, vull dir, cap problema. Bueno, conec molta gent que m'ha dit que baixava a Barcelona, a Cornellà concretament, aquest cap de setmana per visitar la fira de Rotur, i només no, o sigui, no només trobem aquestes ofertes i Jalà també, no? Sinó que ja Jalà també es poden comprar pernils, perquè nosaltres vam anar un any i vam fer sí, compra. Sí, un poquito de a còpia de l'assumpte. A què és així? Home, la veritat és que comprar pernils no, eh? No? Però sí que pots degustar, eh? L'havies quitat? Sí, home, sí. Tens aquí a la gent de Teruel o a la gent de Santo Domingo de la Calzada que, escolten, entre pernils, xoriços i fuets d'aquests i el bon vinillo, la veritat és que déu-n'hi-do, eh? Escolta, que també es poden contractar internacionalment, no? O sigui, hi ha llocs de fora d'Espanya i de Catalunya, no? Sí, tens ara mateix quatre països europeus, com són França, Itàlia, Suïssa i Portugal, i també per primera vegada tens una oferta del Perú. Tenim, una mica amb el tema internacional, pots anar-te un cap de setmana al Perú. Toma, sí. Castellà. Toma, Castellà. Òbviament. Toma, Castellà. Te transportes el viernes i el domingo estàs aquí, ja. No problema. Ja està. Doncs ens encanta parlar de la Fira de Cornellà, perquè creiem que la Fira de Cornellà és a Catalunya el mateix que Gica Popescu a Romania. No, Gica Hagi millor, Gica Hagi, exacte. El bueno, el bueno. Maradona de los Carpatos. Bueno. Compte que un era del Barça, el del Madrid. Bueno, l'altre va ser dels dos, eh? O sigui, sí, a veure què dieu, que al final tens un problema. Ojo. Sergio Fernández, que moltes gràcies i que us visitarem. Això està obert a partir d'avui, ja? Això està obert a partir d'avui, des de les 11 fins les 8 de la tarda. I fins diumenge. Fins diumenge. Fins diumenge, exactament. Molt bé, doncs un plaer i us visitarem, ja ho dic. Un plaer a vosaltres. Adéu, Sergio. Adéu. Vinga, adéu. Venga, Quinielón, humo ya. Estamos esperando aquí la actuación musical. Espera un moment. Falta menys de 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda. És el moment de parlar amb el Miguel, que vol dir la seva sobre el Llevant Real Societat. Miguel, què li dius? El Llevant Real Societat, un 1. Un 1. I el Villarreal Betis, què? A ese le vamos a poner un 2. Bueno. Dos, muy bien. ¿Qué me dices del Mallorca Atlético de Madrid? Ese ponle otro 2 a ver si gana alguna vez. El Atlético de Madrid. Fuera de casa más que en casa, sí. Zaragoza Getafe. ¿Ese también es para mí? Ese es para ti también. Venga, va. Zaragoza Getafe. El 2. Te lo has ganado por tus ojazos. Otro 2. Bueno, tú estás valent, Miguel, estás valent. Y has estado muy bien, gracias, ¿eh? Venga, ojazos. Adiós. Venga, adiós. Adiós, ojazos. Y. Dani. Buenas. Tú también tienes ojazos, ¿no? Hombre. Y un pelo rubio. Y una boquita. Tiene tres. De piñón. Vaya, va. Y venga, va, habla por esa boquita. Recre, Nastic. Un 2. Un 2, hostia. Llevamos 4 doses seguidos. Eso mola, mola. Valiente, valiente la quiniela. Valiente, valiente. Ataquer. Venga, a ver si te atreves ahora. Real Madrid-Celta. Un 1. Ahora no, aquí no. Caquitas nos hacemos. Sevilla Osasuna, duelo andaluz. Otro 1. Vale. Y te toca otro. Por ser como eres. A ver si me toca para y por cual. Esos labios carnosos. Athletic Club. Y ese pelo que te cae por la espalda. Racing. Pues le vamos a poner una X. Una X. No le cae el pelo por la espalda, lo tiene enganchado. No, es de esos, es como Dueñas, lo tiene enganchado. No se le... ¿Ha dicho una X, no? Sí, ha dicho una X. ¡Ama! ¡Majos! ¡Vale, don! ¡Adiós! Ala, ¡hasta luego! ¡Adiós! Y ahora parlem amb un tío que tiene las escenas así de amplas. Al Jonathan. ¡Jonathan! Hola, buenas. Menudas espaldas. Mira, et toca el teu equip, Jonathan Soriano. L'Espanyol, l'Espanyol València. Un 1. Vamos allí. I el Lorca Màlaga, què? Lorca Màlaga, un 2. Venga, un 2. I mira, el derbi, tu. Aquest sí que és el derbi. Aquest pensa tu bé, És Ciudad... com un Chelsea-Barça. Ciudad de Murcia, Murcia. Murcia-Pueblo, el segundo. Murcia, Murcia, Murcia. Ciudad Murcia, Murcia... És Ciudad de Murcia contra Fueras. Murcia, un 2. Murcia, ¿cuál? Un 2. El de fuera. I ja per acabar, Las Palmas-Almería, també és un derbi. Un 2. Un 2, hostia, están valents els tios avui. Sí, tío, sí. Jonathan, molt bé, tio. Venga. Valen más. I ara amb un tio que es diu José, que té uns braços que semblen les cames del Roberto Carlos. José. I a més té unes cames guapes, d'aquestes que el turmell és molt estret, que queden millor. A que sí? Sí, justament. Justament. ¿Ves? Com si portés uns bombachos. Sí, sí. Eso que té la teletrucada aquesta, Sí, sí, tens una webcam allà. Sí, que té les cames com MC Hammer en pantalons. Sporting Cádiz, duelo de tercera división subiendo a segunda. Un 2 alto. Que ya, subiendo a 3. Pero aquesta, es imposible que esta travesa tenía. Calla, que va muy bien, calla. Muy dosos. Venga, Salamanca a la vez, ya, y ya terminamos. Las de pasta, que estas donen pasta. Sí. Son como las ulleras aquestas de pasta. Salamanca a la vez. Venga. Un 2. Para el play-off. Claro que sí, venga, vámonos. Un 2. Y el play al 15, tío. Toca el Depor Barça. Anda. Pero tío, Esteban, dos. Sí, claro que sí. Mola, mola. No, no, sí. Si anem per la pasta, anem per la pasta. Sí, sí, al tirón. Bueno, oients, sou lo millor que té aquesta ràdio, de veritat. O sigui, sense vosaltres... Bueno, i això i el sou. Gràcies, eh? Vinga. Vinga, darrere. José, vinga, va, Dani, Eloi, poseu un doble. Pensa. Español-Valencia había un... ¿Un 1? Un 1, pues un 1X. Un 1X. Un 1X. ¿Y tú, Eloi, qué dius? No te has enterado de nada, ¿no? No. ¿Eso qué era? ¿De waterpolada? Creo que el Ciudad de Murcia guanyará, ¿eh? Sí. ¿Ha dit el Eloi? Sí, sí, ho he dit, sí. Ciudad de Murcia. 1-2. I jo crec que l'Sporting guanyarà perquè està bé, ¿eh? Va, Sporting 1-2. 1-2. Contra el Cádiz. Venga, ya está. Vámonos. Bueno, ya pueden estar ustedes aquí. Ya estamos aquí, ¿qué pasa? ¿Ya tocamos o no tocamos? Home, abans escoltarem, abans de pirar, escoltarem un grup musical. Aquesta vegada ens visita un d'aquests grups que mai deixen indiferent, que no s'haurien de morir mai. Donem la benvinguda als Kiss! Hola, guasón. ¿Qué pasa, huevón? Gracias por invitarnos a esta radio, hermana, que es la cadena CEL que se escucha desde nuestro país y que... con gran admiración os sigue y con gran fidelidad y pasión. Y Fidel también os sigue. Porque los contenidos de vuestra programación son el orgullo patrio. Bueno, per qui no sàpiga, els Kiss són aquests paios que van amb la cara completament pintada, que veneu amb la roba de cuir, i sembleu heavies amb la cara pintada, però feu una música que... no sé, rockera és? És rock sureño, papito. Bueno, y de sí. Bueno, ¿por qué lo está dudando? No, ya. Es rock sureño. Perdonen, pero yo siempre he pensado, no sé cómo se llaman ustedes dos, pero siempre he pensado que con esa pinta pretendidamente salvaje, pues que la música no es acorde con la imagen. Corríjame si me equivoco, ¿eh? No te voy a corregir, pero si nos has invitado aquí para insultarnos, no. Para faltarnos, pues estás equivocado. ¿Tú quieres ver los salvajes que nosotros somos? Cierto. ¿Tú quieres ver los salvajes que somos los de Kiss? ¿Quieres que te pegue aquí guitarrazo aquí en todo el estudio? ¿Tú eres de los de Kiss? Era solo una celebración. Aquí huele a azufre. ¿Tú quieres ver? Si quieres observar, te compra un telescopio en el Lidl. Sí, para y observar. Y te mira la luna ahí todo el rato. Mira, Y te compras también el pack de jardinería del Lidl, que es bueno, ¿verdad? Y el cataleo, te lo vuelvas a comprar. Por favor, el juego zapatillas para el hogar, para ella. Llevo mucho tiempo esperando este momento. Yo lo que creo es que son ustedes unos plastas, así. Eso es verdad. Con más cuento que calleja. Y eso verlo vestido así en el año 2006 todavía, me parece un montón de guano. Lo que ha dicho el papito, tú... A mí no me llama, hermano, papito ni mi hijo. ¿Vale? Tú, hermano, ¿le damos? Pasa? ¿Qué pasa? Di tú algo, macho. No, que me he quedado mío, ¿qué ha dicho? Que está metido con nosotros, calleras. Te vamos a hacer callar esa boca y te lo vamos a demostrar con lo mejor que sabemos hacer. No con violencia, no, mi papito. ¿Con qué? Con música, mi amor. Venga. Y fuerte de la dura. A veces es verdad, los Kiss en directo aquí en la cadena SER. ¿Qué tema va a interpretar? Vamos a tocar, venga, el I Was Meant For You, Baby. I Was Meant For You, Baby. Es un poema, es un refraneo español. No sé, ama Ana Abril, Aguas Mil. Para ti, chica. Sería en castellano. Y se lo dedicamos a Estel, a Nulia. A Esmeralda. A Esmeralda y al Cadenas. Que son nuestros compañeros de segundo FP. Doncs en directe, Aguas Mil. Para ti, baby. Para ti, baby. Aguas Mil for you, baby, dels Kiss. En directe, aquí a la gran cadena SER. Toma ya. Mira abajo. Es una música absolutamente gay, ¿eh? Con un dedo. Mira. Con un dedo toca la cuerda. Hermano, yo este no soy. Gracias a los dos germans de Kiss. Nosaltres tornem dilluns a 3:45. Canta con nosotros. Esta noche, ¿eh? Te voy a esperar en la puerta. Me voy a bajar los pantalones. Tengo paciencia. Huyan los carros. Esta noche otra vez. Vamos a traer yo el bar. Para que venga. Un beso.